Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en estas festividades que acabamos de pasar? Este Navidad y Año Nuevo. Qué gusto volver a compartir con ustedes esta media hora de Punto Diverso. Está con ustedes Nicanor Benítez, quien les habla, y Efraín Soria. Efraín, ¿cómo te fue estas fiestas de Navidad y Año Nuevo? Hola, Nicanor, un gusto deseándote a ti, a toda tu familia, a todos tus amigos, un feliz año, un próspero año 2015, a todos los amigos y amigas que nos escuchan, el mejor de los deseos. Sabemos que es un año bastante difícil, si tomamos en cuenta el tema del petróleo que puede estar afectando a la economía, no solamente del país, sino de todos los ecuatorianos. En fin, a todos hay que tener una actitud positiva. Así que un feliz año, la he pasado muy bien en compañía de la gente querida, mi familia, mis amigos, mi pareja, en fin. Y así esperamos que todos nuestros oyentes lo hayan pasado igual, de la mejor manera, con sus familiares, con sus amigos, de una manera sana, y que haya unas fiestas que hayan servido para fortalecer, ¿no?, los lazos familiares, los lazos de amistad, que a veces por el diario vivir, o sea, los dejamos en el olvido. Sí, es muy complicado a veces eso, y también hacer un énfasis en más en lo afectivo, en la solidaridad, en esos sentimientos que nos hacen humanos, y no pensar tanto en lo material, sino en ese afecto que necesitamos. El 2014 se ha terminado de ir, pero nos ha dejado algunas cuestiones dignas de resaltar. Este programa lo vamos a dedicar justamente a ver algunas cuestiones que la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, personas trans e intersexuales nos ha afectado de alguna manera durante este año. Algunas cosas positivas y otras lamentablemente con nota 0 a 1. Y quisiera comentar y dar el pésame a todos los amigos, a todos los fans de esta querida artista ecuatoriana que ha fallecido también, ¿no? La famosa hechicera Sharon. Lamentamos muchísimo a esa pérdida. Una mujer muy joven que atraía muchísimas masas, que era muy querida por mucha gente, así que les damos a todos ellos, a sus familiares, esa condolencia. Con un agravante, ¿no? Con este episodio habría que ver qué dicen las investigaciones. Porque al parecer habría también un poco de estar involucrado un poco de violencia en contra de la mujer, ¿no? Y se baraja inclusive la hipótesis de femicidio. Y entonces habría que ver qué dicen las investigaciones para que si es que existe el caso, pues que se reciba una sanción tal como se establece el nuevo Código Orgánico Integral Penal. Así es, y esperamos en todo caso que este tipo de situaciones, invitarles a los hombres especialmente. No digo que solamente los hombres son machistas, ¿eh? Las mujeres también pueden ser muy machistas. El femicidio es justo producto de este machismo incontrolado. Podemos cambiar, podemos dejar de ser machistas, podemos entender que la diferencia o que no pensar iguales significa también motivo de respeto. En fin, pero bueno, ¿qué nos dejó el 2014, Nicanor? ¿Qué nos dejó el 2014? Las noticias destacadas del mundo LGBTI del 2014. Bueno, este año que finalizó ha sido un año de innegable importancia para la comunidad LGBTI. Un año de altibajos emocionantes y desgarradores. El matrimonio igualitario hizo su camino a lo largo de un número récord de estados en el caso de los Estados Unidos y en diferentes países del mundo. Sin embargo, también en otras latitudes del globo, las leyes anti-gay siguen preocupando, particularmente en los países africanos como Uganda, Nigeria y también en Rusia, ¿no?, en donde hubo también las leyes anti-gays han dado bastante de qué hablar, y cómo la cultura homofóbica rusa también prohíbe las manifestaciones gays en ciudades como Moscú o San Petersburgo. Vimos avances alentadores en la lucha contra el VIH-SIDA en el 2014, pero también un preocupante aumento en el número de hombres homosexuales y bisexuales que viven con el virus. Así es, y también tenemos unas notas que nos dejan un sinsabor todavía, ¿no? Recordemos que lamentablemente en el 2014 también hubo una serie de chicos que perdieron la vida por diferentes razones. Uno de estos fue el caso de Sergio Urrego, un chico, un adolescente colombiano de la ciudad de Bogotá, quien en su cuenta de Twitter, de Facebook, perdón, inclusive que existe la cuenta todavía, manifestaba abiertamente su homosexualidad. Sin embargo, de eso fue víctima del acoso, del bullying de parte de sus compañeros, lo que le obligó al chico a tomar una triste decisión cuando subió a la terraza de un centro comercial y desde ahí se arrojó, perdiendo su vida. Ese tipo de cosas causa la homofobia. Entonces, a los amigos, amigas que nos escuchan, les invitamos a reflexionar cómo este flagelo, este crimen feísimo que se llama homofobia, se puede cambiar, se puede, no es algo que no se puede evitar, se puede evitar, así que hagámoslo, ¿no? En nombre de Sergio y de muchas otras gentes más, tenemos algunos otros casos, tenemos también los asesinatos trans en el país también, o sea, ha sido una realidad que se presentó durante el 2014, si no estoy mal, con dos o tres casos. Efraín, o sea, solamente comentar, o sea, que el objetivo de este programa es justamente eso, ¿no? O sea, disminuir ese desconocimiento hacia las poblaciones LGBTI, que son lo que el desconocimiento, la ignorancia, es lo que motiva, ¿no? Estas agresiones y esta situación de vulneración de derechos, ¿no? Así es. En nuestro país pasó algo muy parecido a finales de este año 2014. Una chica trans se suicidó. Culpa de la familia que no aceptaba, una familia que anteponía sus valores religiosos a la necesidad, a la naturaleza de una persona. Y algo tan triste como el tema de un niño, ¿sabes? Un niño que fue asesinado por su madre y su pareja debido a que le veían al niño muy gay. Ese fue el argumento que utilizaron estas dos personas. Afortunadamente están en prisión y no tienen derecho a libertad condicional. Qué lástima que estén sucediendo este tipo de cosas, pero también hay noticias positivas y noticias también que no sabemos qué positivas o qué negativas son, ¿no? Pero que vale la pena hacer una reflexión. Y noticias que generan expectativa en 2015, ¿no? Particularmente lo que tiene que ver, y ya entrando en el ámbito nacional, lo que tiene que ver con el debate que se debe dar en asamblea sobre las reformas del Código Civil, que son temas que, si bien, o sea, no son debates directamente sobre las problemáticas de las poblaciones LGBTI, pero sí tienen que ver con, porque lo que se va a debatir, lo que está todavía en espera en la asamblea, son temas como, por ejemplo, el matrimonio, el tema del reconocimiento de las uniones de hecho, la identidad de género, el tema de qué datos deben ir en la cédula de identidad. Mucha gente posiblemente se esté preguntando, bueno, pero ¿qué tiene que ver el Código Civil con la comunidad LGBTI? En realidad queremos indicarles que tiene mucho que ver. Por ejemplo, algo tan simple como la cédula de identidad que todos nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y que tú lo presentas cada vez que vas a hacer un trámite, que vas a una caja, que vas a cambiar un cheque, vas a hacer un depósito, te presentas la cédula y la gente te atiende. Eso no pasa tan fácilmente cuando se trata de una persona transgénero, cuando se trata de una mujer que nació biológicamente mujer, pero que su psiquis, su forma de ser, se identifica más con la masculinidad o de un hombre con la feminidad, y entonces cambian el género y se vuelve un problema en las ventanillas, en la atención, cuando le vemos a una señorita, a una señora, y le tratamos de el señor o la señora en el caso opuesto. Entonces, tiene mucho que ver y estamos pidiendo a la Asamblea Nacional que se legisle a favor de que este tipo de situaciones no se repitan, sino más bien, recordemos que la Constitución prohíbe la discriminación y cuando está un acto tan simple como esto, se está cometiendo discriminación. Así es. Efraín, ¿qué te parece que si pasamos a nuestro primer segmento musical, vamos a escuchar de Rosana la canción Hoy? Déjame estar de frente a la mañana, que no se cansa nunca de vernos despertar. I'm Bueno, y estábamos escuchando en este momento a Roxana con la canción Hoy. Hoy, justamente, el día de hoy en que estamos en el primer programa de la de aquí, de Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Y la primera semana laborable, creo que para la gran mayoría, el primer día de la primera semana laborable para la gran mayoría de ecuatorianos y de personas que nos escuchan, ¿no? Siempre y cuando no sean jubilados. Así es, bueno, ha sido unas vacaciones bien merecidas, todas las hemos disfrutado, pero bueno, toca. El país necesita más que nunca trabajo y para eso estamos. Bueno, otra de las noticias que queríamos analizar y compartir con nuestros amigos que nos escuchan a través de la Casa de la Radio, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es acerca del discurso del Papa Francisco, que afirmaba categóricamente que nosotros los gays, y cuando hablamos de gays, hablamos de gays, lesbianas, bisexuales, personas trans, intersexuales, hablaba de que también tenemos dones y que esos dones tiene que ofrecer la comunidad cristiana, si tienen que estar al servicio de la comunidad cristiana. Entonces, siempre hubo también, cuando hizo estas declaraciones en el pasado sínodo, donde hubo críticas a favor y en contra, entonces creo que es necesario ver las perspectivas que tiene este tipo de manifestaciones, ¿no? Posiblemente el Papa ha dicho, bueno, yo no soy nadie para juzgar, y nosotros los LGBT le diríamos, bueno, no, usted no es que no es nadie, es el Papa, y es muy importante. Yo creo que el Papa lo que diga simbólicamente es muy importante. Como ser humano posiblemente él asume una posición muy humilde, ¿no? Que me parece saludable también de decir, yo no soy nadie para juzgar. Me hace recordar la parábola de Cristo, cuando dice Cristo, aquel que no tenga pecado, que arroje la primera piedra, y me parece bien esa situación, pero creo que hay que recordarle al Papa que no es cualquier persona, que es el Papa. O sea lo que yo diga, bueno. Tiene un poder simbólico, exacto. Claro, innegable. Entonces, ahora, las críticas también, cuando se hizo esta afirmación, iban en el sentido de que se las hacía desde la posición misericordiosa que debería tener todo cristiano hacia las personas LGBTI. Entonces ahí también cabía, ¿no? La digamos, el cuestionamiento, o sea, tampoco es que estamos atrás de la misericordia, o sea. Estamos atrás del respeto, pero bueno, creo que ya la Iglesia ha comenzado dando un paso muy importante de comenzar a debatir el tema. Exactamente. Y ya no tener esa actitud categórica como lo mantienen algunos miembros de la Iglesia, alguna gente con mucho poder le decir que esto es pecado, que es malo y que el mundo se está acabando por culpa de los LGBTI y que no es verdad, definitivamente. Pero bueno, entonces es una reflexión también lo que ha pasado y esperamos que cambie la situación, que la Iglesia se dé cuenta, porque yo digo, a ver, en el caso mío, yo nací católico, yo no tengo intenciones de salirme de esta religión, no es que soy un católico practicante, pero toda mi familia es católica, entonces digo, si es que la Iglesia me hace daño a mí, mi familia se va a ir también igual. Claro, entonces, o sea, y no recordemos, o sea, la gran influencia que tiene la religión católica en nuestra sociedad ecuatoriana, ¿no? Efraín, otra de las noticias que hicieron noticia en 2014 fue la salida del closet de uno de los más importantes directivos de Apple, esta gran industria norteamericana de Silicon Valley, que hace todos computadoras, el iPad, todo esto que puso en boga. Realmente es la empresa que puso en boga iPad, por ejemplo, las tabletas. Y les preguntaría a los amigos, amigas que nos escuchan, ¿cuántos de ustedes tienen un Apple, ya sea una computadora, sea un iPad, sea una tablet, en fin, cuántos tienen, ¿no? Daniel desde Controles nos dice que tiene el sticker. Entonces, ¿sabías tú que Tim Cook, la máxima autoridad de Apple, abiertamente homosexual, declaró su homosexualidad este año pasado, el 2014. Y él dijo que lo hacía porque era necesario, porque si su revelación de su homosexualidad podía ayudar a cambiar las mentes de otras personas. Ya está. Es una de las personas que posiblemente nunca va a tener problemas económicos en su vida, que ha desarrollado, que dirige una empresa que está en todos los países. Increíble. Y es simplemente un ser humano que tiene una orientación sexual homosexual, digno de alabanza, de reconocimiento por su preparación, no tanto porque sea homosexual, sino por el tema de que es un ser humano y simplemente tiene una orientación sexual diferente a la mayoría. Está. Escribía Tim Cook cuando decidió salir públicamente del closet: aunque nunca he negado mi sexualidad, no he reconocido públicamente que lo sea hasta ahora. Así que permítame ser claro, estoy orgulloso de ser gay y yo considero que ser gay es el más grande regalo que Dios me ha dado. Y si este anuncio puede ayudar a alguien que está luchando por aceptarse como realmente es, o llevar consuelo a alguien que se siente solo, o inspirar a la gente a insistir en su igualdad, entonces vale la pena dejar de lado mi propia intimidad. Perfecto. Qué palabras más confortantes, más solidarias a ti, amigo gay, amiga lesbiana, que tal vez nos estás escuchando, no te avergüences. Vale la pena. Ser homosexual no es ningún delito, no es ningún pecado. Y a ti, amigo, amiga, que si tienes un amigo gay, un hijo gay, un sobrino gay, un vecino gay, una amiga lesbiana, una vecina lesbiana, una profesora lesbiana, simplemente respétales. Es lo único que solicitamos. En fin, bueno, ¿y qué más noticias tenemos? Aquí tenemos algo también muy interesante, que es acerca de Trubada. Recuerden, hace unos minutos Nicanor nos compartía el tema de que hay una preocupación en Estados Unidos y también en el resto del mundo sobre las nuevas infecciones de VIH que están aumentando en los hombres que tienen sexo con hombres. Hoy tenemos una nueva herramienta, una nueva arma para combatir la infección de VIH que se llama Trubada. Es un medicamento, es un antirretroviral y los amigos que no sepan, en el Ecuador hay este medicamento. Lo toman muchas personas viviendo ya con VIH, lamentablemente todavía no en el Ecuador. En el Ecuador no existe la discusión acerca si se debería de vender esta medicación a las personas que no tienen la infección de VIH y que estamos preocupados. Esperamos, en todo caso, deseamos y solicitamos al Ministerio de Salud Pública comenzar a establecer las mesas de diálogo, de discusión, para saber qué tan efectivo sería en el Ecuador contar con este nuevo elemento para combatir la infección de VIH. Un poco, como siempre, poniendo la nota antagónica, las críticas que se hacían es que todavía es un medicamento bastante caro y que, por otro lado, las personas que tienen la posibilidad, o sea, que asciende a más de $10,000 anuales el costo de utilización de este medicamento, su efectividad, si no estoy mal, Efraín, tú me podrías corregir, está en torno al 90% de prevención de infección por VIH, lo cual es altísimo, súper bueno. Y pero las críticas que leía en la prensa es que las personas que tienen la posibilidad económica de acceder al Truvada, finalmente, como tiene tanta eficacia, dejan de usar el preservativo. Así es. Entonces, sí. Y ahí tenemos un problema, o sea, por un lado es verdad, nos estamos protegiendo de la infección de VIH, pero bajamos la guardia en otras infecciones que son igualmente súper complicadas. Estamos hablando de las ITS, de las infecciones de transmisión sexual, que deberían de ser analizadas también. Truvada solamente previene VIH. VIH no previene sífilis, no, gonorrea, ni clamidia. Hoy que está también un problema que es el tema del HPV, y que los hombres gay o bisexuales también somos víctimas de esta infección, y que no hay políticas públicas todavía, porque sabes que ya hay la vacuna, el pero en el Ecuador no se está dando, ¿no? Y estamos dejados, solamente hay un segmento de mujeres que están recibiendo esa vacuna, cuando debería ser una vacuna universal para todas las personas, independientemente de ser hombre o mujer, debería de permitirse la vacuna del HPV. El HPV. Efraín, otra noticia que causó revuelo y dentro de las comunidades, dentro de las poblaciones del LGBTI, un gran aliento, una que fue recibida de buena manera, fue que el presidente Juan Manuel Santos de Colombia, en su discurso de agradecimiento cuando ganó las elecciones, cuando fue reelecto, ¿no? Agradeció públicamente la participación LGBTI en su campaña, ¿no? Por primera vez en la historia, dice la noticia, un presidente electo agradece públicamente a la comunidad LGBTI por aportar a la elección de un presidente de Colombia. El mensaje tuvo lugar durante el discurso que Juan Manuel Santos pronunció tras haber sido reelegido como presidente de los colombianos. De esta forma, dejó abierta la puerta para seguir trabajando en el reconocimiento de los derechos de estas poblaciones en el país vecino, los cuales se han visto truncados por los puntos de vista conservadores y homofóbicos de fuertes partidos políticos y funcionarios públicos, particularmente desde la Procuraduría General del Estado. Bueno, estamos llegando al final. Esperamos que este pequeño análisis de estas noticias que han dado la vuelta al mundo, que tienen mucho que ver con la comunidad LGBTI, pues nos aclaren el panorama y sepamos un poco más acerca de la realidad, la tristeza y también las alegrías que tenemos que compartir. Muchísimas gracias a los amigos, amigas que nos escuchan, a Daniel en la cabina y a todos los amigos. Nos vemos el día de mañana aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esa es la magia de la radio, ¿no? Poder decir que nos vemos a través de la radio. Así es, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Estaremos mañana nuevamente retomando el segmento de salud. Estará con ustedes Javier Pascual y Juan Carlos Mazabanda. Un gusto estar con ustedes. Un abrazo.